Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 213, grabado el martes 5 de mayo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. ¿Qué pasó, Tico Man? No se oye. No se oye, Tico Man. A ver. Yo les digo, hagamos soundcheck. Si estaba funcionando. También está acá Brito Man. Adelante, Brito Man. Hola, hola. Hoy sí, adelante. Digo, Julius. Buenas, buenas. Adelante, Julius, bienvenido. Hola, buenas. ¡Ah! Son las buenas, les digo. Hola, no son las. Hable, hable. ¿Hable, Tico? Hola. Hoy sí, bárbaro. Había que pajearlo un poquito para que funcionara. Quedó la maña. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A los que están escuchando en vivo, muchas gracias en especial. Gracias a los que están participando en el IRC, Alex, a Davicius, el Chaco, Jado, Josafat, Conchan, Luis Banda y Necrun. Y hay muchos más escuchando en vivo, así que conéctense al IRC para platicar con el resto de la mara que están ahí. Un saludo especial a la chica que nos está bailando hoy, la tal Megan Zorra. Que son, por alguna razón solo con Brito quiere estar hoy. Ay, maceta, vale. Yeah. Ni mamón. Quizás como los dos son chiquitillos, les gusta eso, así que bueno. Señoras y señores, ¿qué vamos a decir? Nada. Bienvenidos a un episodio más. Vamos a iniciar este programa más basura. Este programa está, va a estar especial. Pero para que vean que no se edita, que todo esto aquí es espontáneo. Es en vivo. Yo para qué me quejo, es el único que me dejan hablar a mí. Señoras y señores, empezaremos este episodio leyendo unos cuantos emails que tengo aquí enfrente, los cuales daré lectura en este momento. No me había dado cuenta qué tan redundante suena eso. A ver, señoras y señores, el correo que tenemos esta noche es de nuestro amigo Rodrigo Merino y él nos pone: hola, Kikos. Fui a ver Wolverine y sus amigos al cine. Y me entretuvo bastante. Lástima que perjudicaran algunos personajes que podrían haber dado más. No voy a decir el spoiler. Aquí, para quienes quieran ver un video de Marvel vs. DC, teniendo a Deadpool versus algunos personajes de Watchmen, está muy divertido. Y aquí nos mandó un enlace a nerderland.wordpress.com. Eso lo pondremos en el blog para que lo puedan ustedes gozar. Como cuches. Como cuches con gripe. Huevos, ahorita vale ver. Bueno, hay que ni meterse con los cuches, dice. Señoras y señores, ahorita vamos a dar un premio súper especial a la primera persona que nos mande una portada para este episodio antes de que terminemos de grabarlo. Eso, si no, verá otro episodio más con nuestras famosas portadas con la puerta blanca. Sí, cabal, porque sí, cabal, exactamente. Y Brito Man con unos cuchillos así en las manos. ¡Ey, no manden ni mierda! Ya lo tenemos, ya lo tenemos. No, tiene que ser un cuchillo y un tenedor. Una cuchara. Ay, no, no, y carita así. Disfrazado de navaja suiza, entonces. Un sacacorcho. Un spork. ¡Pero quiero sacar corcho! Ahí tengo una navaja. Bueno, señoras y señores, y también una lupita. La lupita, sí, está bien bueno. Una lupita, que bueno, sí. Muy bien, señoras y señores, saludo especial a nuestros amigos que nos escuchan desde México. Espero, amigos, que ya estén pasando la crisis, que ya se esté poniendo eso un poco más vivible, pues. Mira, por esas zonas. Ya les entró la depresión a ellos, porque mañana regresan a trabajar. Uy. Bueno, pero eso es mala onda que regresan a trabajar, pero buena noticia, porque se ve que ya está mejorando la situación. Pues. Que ya está pasando lo peor de la crisis, ¿no? O ya lo aceptaron y dieron que no hay otra salida, pero bueno. Es que les daba pena quedarse descansando más tiempo. Qué rico, Es rico. Lo que sí me estaban comentando por ahí es que como que los medios de difusión... Los medios. Como que... Los altos. Demasiado... O sea, hicieron... Demasiado lo elevaron. Demasiado coverage. Uh-huh. Entonces todos andaban con un pánico tremendo acerca de esto, que al final, pues, no terminó siendo un virus. En realidad, pues, según me he comentado, no es un virus que te va a matar. o sea, el ¿cómo se llama? La razón de mortalidad para este específico es bajo. O sea, hay otros tipos de enfermedades que sí son fulminantes, pues mortales. Y esta no es en realidad así. Esta es una gripe chuca. Sí. Mira, yo creo que nos estamos saliendo un poco del tema, pero si vos te fijas en el diario, ajá, la noticia al final de ayer, cuando aquí en El Salvador habían ya confirmado dos casos, yo lo sentí como que, ¡al fin! Como que había dicho, ¡la selecta ganó! ¡No nos quedamos atrás! Como que, Así sentí parte, yo las noticias. Sí. No, y también antes estaban los encabezados que vos decías que pandemia inminente. Se han muerto 200. Bien, o sea, hay que tenerlo en perspectiva. Para los que murieron, ¿verdad? Sí, pero hay que tenerlo en perspectiva y seguir siempre las recomendaciones de salud que no son ni. O sea, no son nada que no tenés que hacer toda la vida. O sea, lávese las manos, puta. Lávese cuando estornude. El que si no lo hace normalmente, puta, no sea chuco. Mejor que se muera. Sí, darwinismo ahí en acción. Entonces, sí. Gracias a David Puma también por hacer el retweet de que está viendo a los Comic Geekos en vivo. También saludos y gracias a Megan Fox por hacer el retweet de que está escuchando, que está bailando en los Comic Geekos en vivo. Sí, la boca no se ocupa para taipear, vean. Sí, no, ella taipeó con el dedo chiquito del pie. Muy bien, señoras y señores, vamos a... Entonces, con esto terminamos la bolsa de correo. Muchísimas gracias a Rodrigo por ser el que nos escribió esta noche. La bolsa del correo. La bolsa del correo. Y vamos a continuar este episodio, como solemos hacerlo, leyendo unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Malditos, avise con más tiempo. Ajá. No hay noticias. Con más tiempo. Primera noticia, y es un pequeño spoiler para la gente que lee DC Comics, específicamente si están leyendo La Legión de Tres Mundos o esperando el nuevo La Legión cómic de 3000, puto. Adventure Comics. Esa es la legión que se llevó a aquellos cabrones. Ajá, sí. DC Comics ya está planeando el retorno, la resurrección de Superboy, de Connor Kent. Lo divertido, y yo no lo sabía hasta que leí la noticia, que parte del motivo por el cual lo habían matado fue el pleito legal con la familia del Siegel, de los co-creadores de Superman, a los cuales estaban reclamando derechos legales sobre Superboy. Entonces, DC Comics, en lugar de decir, ahí la bola, va. Tengo el riesgo de tener que pagarle a estos regalías, dijo, mejor mato a los personajes y ya no lo utilizo. Aquí hijo de puta. Está como el niño eso está violando los derechos. Mira, eso está como el niño de que se lleva la pelota de fútbol, que es el dueño de la pelota de fútbol cuando no es buen jugador. Ah, pues ya me voy y me llevo la pelota. Es que no necesitas ser buen jugador si sos el del balón. Ya, me van a... No, pero eso de si nadie... No juego yo, pero nadie más juega. Bien, échale. Sí. Bueno, también. Milla o de Neidenbach. La cuestión es que tal parece que lo van a revivir. Otro que revive, aparte de Flash, que Barry Allen, que ya revivió, leyendo Rebirth, Bart Allen, Impulse, ya revivió también, yo ni me había dado cuenta, no me han mandado el Twitter. Tal parece que también que es posible que haya cierta ventana de oportunidad legalmente en que DC Comics va a poder mantener parte de la propiedad legal del personaje, y por eso es que han optado por volverlo a utilizar. Oh. Bueno, yo entendí de que el dictamen original había sido de que Superboy no había estado incluido en el convenio original que le otorgó los derechos de Superman a la DC Comics. Entonces, se mantenía como propiedad de los Eagles. Pero viene el otro juez, parece. Y revirtió parcialmente eso y dijo, no, por lo menos la DC tiene crédito de co-creador o co-dueño de esos derechos. Entonces dijeron, bueno, podemos sacar algo de ganancia de esto. Okay. También están mencionando de que el actor preferido de todos y tío simpático más no poder, Hugh Jackman. Alan Belderín. Warren, Guepardo, uh-huh. Guepardito. Qué bien, chiquito. Ajá. Ya está planeando actuar en la siguiente, en otra película más de basada en cómics. Pero creo que el cómic no ha salido. Que no ha salido, es una novela gráfica que se llama Ghostopolis, Ghost de cierro esta fantasmas, noticia. Como cierro las noticias. Ciudad. Sorry. No, dale. Don. Sí, bueno, check. Lo interesante es que va a ser una producción de Disney. Uh-huh. Y la historia es que él es un policía que es de la migra y se encarga de mandar a los fantasmas que entran a nuestra realidad de regreso a la ciudad de los fantasmas. Interesante. Ah, okay. En una de esas. La ciudad fantasma se llama. ¿Cómo se llaman a los El Paso. Que? El Paso. A los que saca Estados Unidos a la fuerza, a los mojados. Que deportados. A los deportados. En una de esas deportan sin querer a un niño humano, a un vivo. Entonces tiene que ir Hugh Jackman al Ghostopolis a rescatarlo. O sea, acompañado y, de eso. Acompañado de sus seis garras. ¿Cómo lo mandan de vuelta al mundo de los muertos? ¿Un balazo? No sé. Mira, espérate, es a ver, Disney. Es Disney. Y por el tema se nota que va a ser bien family friendly. Bien, sí, pero... familiar. Se ve interesante. Lo interesante también que es de un... ¡Bichito! No. Es que confundió porque era la esposa de la pareja. No, esa es la ayudante. La ayudante va a ser una fantasma, que es un antiguo mortel. Oh. ¿Abortel? Mortal. ¿Bordel? ¿Abortó? Mortel. No, un burdel. ¡Ah, un burdel! ¡Belgo, dije! Whatever. Bueno, fíjate que es interesante que el escritor, el creador de esta novela gráfica, es un señor que se llama Ted Knappel. En mi vida había oído de él. Y ya tiene otras tres producciones, otras tres novelas gráficas, también en producción para películas. Una que se llama Tomisaurus Rex, la está produciendo Universal, la criatura tecnológica, Creature Tech, New Regency, y el zoológico de monstruos en Paramount. Y la última noticia, que aquí tal vez el Tico Man también nos ayuda y nos da un poquito de apoyo. Esta es vieja. Un poco de apoyo. De cerdo, ¿no? DC Comics está próximo a lanzar el nuevo proyecto de los cómics de miércoles, Wednesday Comics. Que es como una historia de una página, o sea, un cómic de 20 y pico páginas. Mira. Y es una historia por página, ¿no? Es basado en los cómics que publicaban los periódicos en Estados Unidos los domingos, que eran páginas tamaño sábana. Uh-huh. Y que en una página hay diferentes tiras, caricaturas. En este caso, ellos van a hacer algo similar. Va a ser una gran sábana que vas a tener que desdoblar cuando la compres. Y van a traer tiras cómicas durante 12 semanas consecutivas. Perdón, ¿cómo dijiste? 12. 12 semanas consecutivas. Dios mío. 12. Estaba bien concentrado en lo que me estaba diciendo. Estaba hablando de... Bursting Point, perdón. De Brubaker, sí. Sí. De John Byrne. ¿Qué entonces, ¿qué pasó con Condor? El Tico Man me tiró una pasa en la espalda. Para que te moviera. ¿Cree que trabaja en autovidrios? No, pues sí, entonces el cómic en sí va a ser oversized. O sea, va a ser super oversized. Van a ser 20 pulgadas. ¿Qué tan super oversized? 20 por 14. ¿De periódico entonces? Sí, va a ser como tamaño, casi tamaño de periódico. 20 por 14 la página, es grande. Uh-huh. Algunas de las historias van a ser, tal vez de una sola página. El panelitos así, de pulgada. Una sola página y van a ser historias consecutivas o esa sola página te va a contar una mini historia de un personaje. Uh-huh. Y los personajes que han planeado utilizar están Batman, The Demon, Gatúbela, Adam Strange, Metamorfo, que ya anunciaron que Metamorfo lo va a escribir Neil Gaiman y lo va a dibujar Mike Allred, Kamandi, Deadman, el Superman, Kamandi. Sargento Kamandi, Rock, Wonder Woman. El último, último hijo puta de la Tierra. Hawkman, que lo va a dibujar Carl Baker. Lo confundí con Calimán. Eduardo Risso va a dibujar el de Batman. Hey, supuestamente va a estar bien nuestro interesante. Amigo, sí. Nuestro chero del alma. Hey, ya acabó 100 Bullets. Ya acabó. Ya fue el número 100. Yikes. Así que va a estar bien interesante. Leí, no entendí nada. Vamos a ver cómo nos llega a nuestras manos. Pues, y lo interesante es que son creadores de primera fila los que han contratado. Uh-huh. Y que va a ser un formato. Y que va a estar fuera de continuidad. Entonces pueden hacer los que se les plazca la historia y no tenés que haber leído chorrocientos cómicos. Sí, no está muerto, güey. ¿Pueden rematar? Cabal, es que está reviviendo. ¡Ya regresa! El guasón. ¡Ya vine! Hubiera pensado en esto antes. Ok. Otras noticias. Ah, tienes más. Más noticias. Sí, el 2 de mayo fue el, el día Free después. Comic Book Day. Ah, ok. Hubiera sido mejor decir esta noticia el viernes. Sí, claro. Creo yo. Sí, la mala ahorita. No, es que entonces no era anuncio. Hubiera sido un anuncio, no una noticia. Sí, sí, sí. Oye, oye. Sí, porque eso fue sábado y la mar el sábado. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a ir a cómic. Mierda. Ah, no, voy a ir al martes. No sabía que había cómics gratis. Sí. Según dicen, el que más se movió fue Blackest Night. Black o sea, Ass corrió Night. ¿Mm? Corrió rápido. Era Black Ass Night. Black no, de Blackest. Ah. El negro. Más negro. El día donde se perdió la cuche. La noche que se perdió el cuche, porque... El día que perdió el cuche, dije yo. Sí. La noche que perdió el cuche, seguro fue que andaba gripe. Es como es como relacionado a la guerra de los Rainbow Bright Siniestros que van a ver ahí. Linternas multicolor que van a salir ahí. Otras que... Y montadas en My Little Pony. Sí, cabrón. El poder del amor. Ah, y los Kerber van a salvar todo como los Ewoks. Yo creo que sí. También estaba Cars por el estudio Boom. Estaba Savage Dragon, Avengers. Savage Dragon. Sí, estos son los y que a la mara le dan varios. Mira, estos son los gratis. Escoja uno. ¿Cómo? Es que. Acuérdate que la estructura que tienen es de tal forma que las tiendas que se inscriben a participar en Free Comic Book Day, uh-huh. Ellos pueden ordenar cierta cantidad de los Gold. Uh-huh. De ahí cierta cantidad de los silver y de ahí los demás, ¿verdad? Entonces creo que son no solo gold y silver. Entonces dependiendo de qué tienda ibas tenían diferentes cantidades de todos los diferentes cómics, ¿verdad? Entonces y pero también, vos te daban uno, digamos. Vos no, depende de la tienda, fíjate, porque he leído relatos de que hay tiendas de que te dicen agarre uno de cada uno, están gratis. Hay otras de que te dicen, no, uno gratis por cliente y ya, pues. Pero la idea es de que salga la mara con varios cómics. Esa es una. Uh-huh. Y la otra era de que está viendo que han anunciado... Y esos cómics gratis deberían de ser podido pagar el torrent para bajarlos, vea. lo que estaba viendo es que hay una serie que se va a llamar Marvel Divas. Ah, ya sé por qué yo fregaba aquí los volúmenes y no sonaba bien nada. Ajá. Tú tenés el micrófono de Brito y Brito tiene el micrófono tuyo. Ah, chispa. Ok. Ok. Bueno. Pero qué rara me oigo la voz entonces. Sí, por eso es que hablabas así todo más ronco, Brito. ¿Y qué? ¿Los cambiamos o los dejamos ahí? Pues ahora déjenlos ahí, pues ya, pero ya sé quién es quién. Oye, ya los contaminamos de la fiebre del cuche. Sí. Ya se contaminaron ustedes. Y vos chupando el micrófono. ¡Puta, güey! Deja el instinto. ¡Puta, se me mierda! Entonces, vos solito te quemaste porque yo pude haber estado apuntando al otro. Esta serie... Ah, o sea que estaba chupando mi micrófono. Ey, Mara. Sí, ya mucho. Ya. Ay, de repente van a... pedir ya que habló. Se puedan casar. Ya habló la voz de la cordura. Bueno, esta sí, serie de Marvel Divas es sobre cuatro superheroínas. Masitas. Masitas todas. Está la Black Cat, Firestar, Photon y Hellcat. ¿Quién es Photon? Es una foto grandote. No, ¿te acuerdas de Next Wave? Era la líder. Pero se cambió de nombre. Puta con una gran frente. Es que ella originalmente era Captain Marvel. Fue Captain Marvel por un tiempo. Mira. ¿Ella Captain? ¿Sí? Mira ese dibujo, ponerles una bolsa de papel sobre la cabeza y chulonearlas y son el mismo dibujo. Uh-huh. Sí, realmente. Pero igual te las coges. Si no fueran dibujos. ¿Quién las dibujan? Este es... Otro la portada es Campbell. Ajá. J. Scott Campbell, pero no sé quién va a dibujar la serie en sí, fíjate. No tengo aquí el dato. Bueno. Pero el escritor es Roberto Aguirre Sacasa. Sacasa. Según dice que estas cuatro son amigas. Tiene nombre de vendedor de bienes raíces. Sí. Así que le va bien. Y viven juntas. Le va muy bien ahorita. ¿Viven juntas? ¿Son amigas con derecho? No, son amigas, nada más. Oh, y entonces, comparten y al parecer. Amigas con derecho. Va a ser un Sex and the City con superheroínas. Oh, no, sí. ¿No? Algo así le están vendiendo la serie. Probaremos los primeros dos a ver qué tal. Sí, a ver. Si el arte es bueno, yo creo que se les perdonó. Uh-huh. Y solo eso traía. Alright, muy bien, señoras y señores. Entonces, continuamos este episodio leyendo aquí el script. Tenemos para ustedes preparados una descarga de frustración. Y en este caso vamos a hablar un poquito acerca del final de la serie de televisión Heroes. Final de temporada. Final de temporada que, según tengo entendido, para Brito y para Julio... Fue una mierda. Exactamente. No, para Julio no. Es para Brito Mansi. Rescatable por un par de puntos. Vamos a ver. A ver. Rescátanos. Terminó la semana pasada la tercera temporada de Heroes. Uh-huh. Específicamente lo que ellos habían dado en llamar los últimos 12 capítulos, volumen 4, uh-huh, que era perseguidos o acosados, uh-huh, o no sé qué diablos, que el gobierno los andaba cazando. Okay. Después de 12 episodios, 11 creo que eran, que alargaron demasiado una historia que la pudieron haber contado fácilmente en 4 y que fue el principal problema a mi, uh-huh, punto de ver de esta mitad de temporada. Con historias y hechos que resultaron redundantes, repetitivos y que no avanzaba la historia. No, es que la historia no avanzaba. Al final se unen un grupo de ellos, se enfrentan a Sylar y al que se había unido a los cazadores de mutantes. Y fíjate que... Ese es algo que a mí me sacó de onda, que en esta temporada el Sylar pasó de ser el cabrón más malo, de repente era el bueno. De repente el mal otra vez. Uh-huh. Y terminó siendo Mr. Spock. Ah, no, perdón, eso es otra cosa. Pero ya te vamos a contar en lo que ha terminado. Oh, no. Ay, es Alien. Espérate. Yo leí el spoiler, así que. Bueno, por cierto, spoiler para la gente que no la ha terminado de ver. Okay. Porque el final. No, spoiler, el final. Alert. El final es bueno. No, o sea, sacan que finalmente Sylar se quiebra a Petrelli. Nathan, al que era... Al volador. Al que se la volaba. Y se lo quiebra a Yuka. Le corta lo de Goya. Le abre el le cuello. Le corta lo de Goya. Y se muere, se desangra. Llega la mamá a chillar sobre él y no puede hacer nada. Y no le roba el poder de poder volar. ¿O sí? ¿O ya no anda robando poderes? Sí, aún roba poderes, pero ese no le llama la atención. Creo que no es el que no lo alcanzó a robar. Pero, bueno, anyway... Okay. Lo que sucede es, y nos vamos hasta el final de un solo, que llega Matt Parkman, el que puede leer la mente y que ha desarrollado su poder para poder crear que tú veas visiones o uh-huh, control mental. Porque oír visiones. Y hace el... Ay, uy, ay. ¿Sí se pueden? Sí. Uh-huh. Yo digo así. Yo digo así. Y puedes oler colores y mirar los olores. Whatever. Entonces le lava la mente a Sylar. No, pero espérate, antes de esto se dan reata con el Peter y lo logra dominar, va, y lo tienen ahí tiradito a merced de lo que quieran a Sylar. Sí. Vea que, o sea, tampoco es que el Mark Parr lo marra, ¡allá va! Sino que ahí está tirado, pues ahorita lo pueden quemar, lo pueden tirar en ácido, le pueden hacer lo que quieran. Bueno, estaba en un hotel, no es como que tengan una ballena llena de ácido. Pues son cabrones con poderes, podían hacer cualquier mira, cosa. Los poderes que tenía. Uno que hace visiones, la otra que lee sueños como gitana, el otro que poder más mierda, ¿no? Se quedó sin poderes, solo puede traer uno a la vez y se había quedado con qué, con volar otra vez. No, en ese momento ya estaba con la metamorfosis. Porque se convirtió en el presidente. O sea, él equipó ese equipo. Bueno, el punto es que o sea, Liga de la Justicia no son. No, definitivamente. Es que es Liga de Losers. Sí, habían cayeron bastante uh-huh, bajo. Bueno, uh-huh, el punto es que viene Matt Parkman, tienen a Sylar dormidito, uh-huh, le lava el cerebro. Ajá. ¿Con para Riz? Que utilice el poder de los más cachimbones que ocuparon esta temporada, que fue el de Shifter. Uh-huh. Se puede transformar su apariencia. Uh-huh. Que se transforme en Nathan Petrelli. El que acaba de matar. Ajá. El que acaba de matar y que le había robado poderes, el poder de vuelo. Sí, ya me acordé, se lo robó. Ajá. Porque lo tocó. Y además... Ah, ¿a dónde? Además de robar genéticamente la forma... Ah, sí, es que se lo robó sin robar... Roba también memorias. Uh-huh. Entonces le dice, le lava la mente para decirle... Convenientemente había conseguido otro poder, que él tocaba algo. Y ya él sabía toda la historia de ese. Okay. O sea, que así de repente, hey, Nathan, ¿qué onda? ¿Quién es este hueputa? Pero le da la mano, ah, hey, ¿qué onda, fulanito? ¿Te acordás? Ya estuvo. Sí, okay, le servía entonces, para vender carros. Yeah. Vendedor de carros o bienes raíces. Ajá. Volvemos al mismo punto, que se hace el tema de este episodio. Bienes raíces, okay. Entonces le lavan el queso para decirle, ¿sabes qué? Vos no sos Siler, vos sos Nathan Petrelli, de hoy en adelante. Entonces se... Lo deja como en ese estado. ¿Verdad? Se queda congelado así, se olvida que es Siler, se olvida todos sus otros poderes y hoy es senador de los Estados Unidos, hijo de... De puta. De la fulana, la nana Petrelli, que lo abraza y lo besa y lo soba. Mi hijo ha revivido. O sea, ya se da cuenta lo que acaban de hacer. Y no veían el cadáver descabezado del otro ahí. Ah, el otro. ¿Qué hicieron con el...? Ese lo... ¿Con el del otro? No se supo qué hicieron con el de Petrelli, porque no, ya no lo van a revivir. No. Sí te dijeron que el que iban a poner como muerto de Siler era el otro, el original que se cambiaba, que lo tenían ahí guardadito. Ajá. Al que le robó Siler el poder de entonces, y al final se queda el Nathan caminando por ahí como... Pero Juan no es Nathan, sino que es Siler. Pues sí, pero yo voy. Tenían a Siler ahí, cabrón. Dormidito, culito dormido. Ajá. Y porque la vieja, ay, no, es que no puedo perder a mi hijo. Va, pues arriesgamos, nos dejemos a este hijo de puta que nos puede matar a todos. Y dejémoslo ahí. Porque no tenemos defensa por nuestros superpoderes que tenemos. Entonces dejémoslo vivo. Sí, claro. Y pero espérate. A lo que más me da cólera es que, ok, vergón, hoy sí, ay, mamá, y quemando el cuerpo de Siler. Y él mismo diciendo, al fin matamos a este hijo de puta. Boom. Fin de volumen 2. Boom. Fin de volumen 4. Empieza volumen 5. Otra vez el cabrón, ay, sí, mamá, que no sé qué. Y un reloj. ¡Cluc! Ah, este reloj va caminando medio segundo más rápido. O sea, tres minutos ya se está acordando que él es Siler. Sí, o sea que en ese momento tienen que voltear a ver a Parkman. Puta cero. No, es que él nunca lo quiso hacer. Él, no, ni mierda, matémoslo. No, ¿cómo no? Mira, no, ni mierda, ¿cómo no? Hasta que lo convencieron. O sea, él es el que le va a decir, ya ven, hijo de puta. Por eso hizo mal trabajo, fíjate. Sí, a todos los demás los hubiera bloqueado, cabrón. Fíjate que... Fíjate que a todos los demás les hubiera hecho... sí, ya lo hice. Sí, ya. Miren, ahí está. Sí, no, bueno, y otra cosa. Yo siento que los escritores tuvieron, o sea, para mí fue, uy, no somos tan losers que no podemos hacer una historia en la que un malo tan vergón como Siler y un hijo de puta tan paloma como Peter Petrelli con todos sus poderes se den verga. No, quitémosle los poderes y que solo tenga uno cada uno. Y obviamente el malo a los dos capítulos ya tenía 5 poderes otra vez y el otro hijo de puta con uno. Entonces. Pero fíjate que esa historia, ese desenlace ya lo había visto antes. Lo ocuparon en Exiles. Eso es lo que él te iba a decir. En Exiles le hicieron lo mismo con Proteus. Con Proteus, sí. Que era un fulano humano. Buena historia. A mí me dio shock. Tan yuca que en 12 paquines no lo pudieron derrotar todos los Exiles juntos. No, es que realmente físicamente no lo podían matar. No lo podían matar. Entonces... Es inmortal, chao. Toma el cuerpo de uno de ellos, porque el problema que ese tenía es que tenía tanto poder que... Tomaba posesión de diferentes cuerpos porque los quemaba rápido. Entonces, al final tomó uno de los Exiles, uno que era medio loser, pero resultó que tenía el cuerpo más resistente. Y dijo, ¡ay, aquí puedo estarme! Accidentes coca-colescos en manos de Ticomán nuevamente. Tengan cuidado con las laptops. Sí, pero que se le cayó la silla la semana pasada. Bueno. Bueno, pero mira, esa fue como tomado del paquín de Exiles directamente. Una solución que para nivel de programa de televisión... Pero fíjate, coincidentemente, al que agarró Proteus en ese era el Morph, era el Shapeshifter. Pues sí, es que igual, para que cambiara de... Entonces, no, se quedó como Morph. Como Morph, ajá. Pero el cerebro, la mente, la personalidad de él... Empezó murió. A... No, murió totalmente. La del Shapeshifter. Murió. La o sea, realmente, si Proteus en algún momento decide salirse de ese cuerpo, queda muerto. El cuerpo. Lo único que lo mantiene vivo al cuerpo ese es Proteus. Pero le han lavado la mente a Proteus. Para que no se haya mal. Para que crea que es Morph. Ah, ya vas. Ajá, lo mismo que lo mismo. Pero coincidentemente, Shapeshifter. Ajá. Y por el mismo hecho de ser Shapeshifter, no lo iba a quemar. Porque se podía regenerar. Pero mira, también los escritores no fueron tan losers. Te habían planteado momentos antes que Siler movió el punto del cerebelo en su cerebro, escondiendo lo que nadie sabe dónde está, donde hay que zamparle hoy el cuchillo para matarlo. Entonces, estaban ante la disyuntiva. No lo podemos matar fácilmente. Brito tiene razón. Si lo incineran, obviamente se va a morir. Bueno, ya Petrelli sufrió una explosión nuclear y no se murió. Que lo incineren, agarren, y si después la ceniza se empiezan a juntar, que lo incineren y después lo metan en cemento, cabrón. En carbonita. Bueno, otras cosas rescatables del episodio. Aparece Tracy otra vez, la Ally Latter, que está que estaba muerta porque la habían hecho toda hielo y la habían quebrado. Pero te dieron la pista de que comenzó a deshacerse el hielo, a gotear hace como 6 episodios y se fue un tragante. Hoy reaparece como una criatura formada de agua. Ya no a saber ya si no puede congelar o no. Hoy tal parece que es toda hecha de agua y se puede otra vez transformar en humana. Esto es de agüita. Pero con lo cual estamos alegres que volvió a la... Sí, volvió la mamita, porque ya habían quebrado a la Kristen Bell, que era la otra mamita, y la Claire anda ahorita con su peinado. Me qué puta, que yo juro que peluca es a mí. Y ahora, pero yo sí voy a la historia a poner, ¿cuál, después de Peter Petrelli y de Sylar, a mi gusto, el otro que tenía el poder más interesante es Hero? Ajá. Y todo el episodio esta fue que había perdido el poder. Lo recuperó, lo vuelve a perder, lo recupera media. Hoy le sale la nariz. Le empieza a salir sangre porque, ay, ya no lo puedo volver a ocupar. ¡Puta! O sea, para mí eso es, no pueden hacer una historia en la que haya un malo y que los poderes los ocupen, cabrón, sino que... Es que es el problema, se metieron en el huevo de que los hicieron muy poderosos inicialmente. Peter, que ya los tenía todos los poderes, no le podían poner a ningún malo enfrente, se los iba a acabar rápido. Y se tenían a Sylar. Nunca se vio el piseo contra Sylar. Bueno, ese es mi frustración con el episodio fue ese, que al final llega Sylar que quería matar al presidente de Estados Unidos, pero lo encuentran a tiempo en la suite del hotel, entonces dicen, aquí está. Abren la puerta, entra Nathan, entra Peter, cierran la puerta y se queda la... afuera. No la sé, Claire. La Claire se quedó afuera y solo ves por las rendijas de la puerta se comienzan a oír explosiones. Gente gritando, muebles rompiéndose, destellos de electricidad porque estaba ocupando el poder de la Kristen Bell. Bastante, ¿no? Y yo decía, ¡ey, esa pelea! Va a ser la pelea del siglo. ¿Qué están haciendo? De repente se queda silencio, abre la puerta. ¡Qué difícil! Pero Sylar es el que le gana, básicamente, pero no se dio nada. Nada, absolutamente. O sea, puta, nada, men. No. Fíjate, mierda, si no la han visto, sáltensela. Ha decaído bastante la serie. Demasiado. Y aún así dicen que mejoró los ratings al final hoy, en comparación al principio de la temporada, y por eso la renovaron para la cuarta, para una temporada más. Yo no sé por qué cambiaron la fórmula de la primera temporada. Si vos te fijas, la primera temporada iba bien chivo cada episodio, y al final un cliffhanger que te quedaba puta. Nice. Y eso lo perdieron. Sabes, yo me he puesto a pensar bastante eso, y mi conclusión personal es que la primera temporada fue más interesante porque cada episodio te introducían un nuevo personaje y un nuevo poder. Tal vez. Y hoy ya se quedaron con un cast hecho y los están reutilizando. Pero eso, o sea, pues te digo, para mí es los escritores. Posiblemente sí. Pero bueno, okay, una mierda. Bueno. Y next. Por eso es que yo después de ver el segundo season, ya no lo seguí viendo. Me valió chonga. O sea, te digo que yo dije, ya no voy a ver el siguiente episodio. Lo vi nada más porque me di cuenta que ya era el final de la temporada. Entonces dije, bueno, lo voy a ver. Pero así, ahorita, en este momento, no estoy nada invitado a ver una tercera temporada. Yeah. Una cuarta temporada. Bueno, entonces, señoras y señores, con eso continuamos nuestro episodio con otro de los segmentos favoritos de toda la majada. Mira, ahí Ender en el chat está explicando algo interesante. Sí, dice que no matan a Sylar porque necesitaban que se hiciera pasar por Petrelli para que hablara con el presidente, para que ya no lo siguieran persiguiendo a los otros. Es una especie y no el otro ya era shapeshifter también, pues, los otros, el hermano. Sí, ya no lo necesitaba. Hado dice, heroes suck, y yo creo que por ahí vamos. Yo también, mi opinión. Ok, bueno, señoras y señores, continuamos entonces con un box office. Adelante, Tico Man, con el box office de esta semana. Con un parpapá. Para ver, el número 5 tenemos a Monsters contra Aliens, que ahí está todavía. Yeah. En la quinta subió. Yeah. Esta hizo 5.8 millones. La número 4. Me suena que fue una semana baja. No. La número 4 es 17 Again. 17 Again, 17 Trambex. La chick film. De es el las... remake, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, hay un verbo de películas que tienen la misma premisa. Pues. No es remake de ninguna en particular, pero es reciclar la misma idea. Reciclando el cliché. Obsesionado es la número 3. Se hizo 12 millones. Obsesionado con sus 12 millones. La número 2, Fantasma. Solo del baño pasado. Sigue viendo. No, ese es el problema. La número 2 es Fantasmas de novias pasadas. Ah. Esta es una película con Matthew McConaughey. Esa sí suena chic. Sí, era la bastante. Opción de ir a ver la número 1. La número 1. Bueno, esa hizo 15 millones, por cierto. En su semana de debut. Y fíjate la que ni siquiera era necesaria una opción si todas las bichas felices de ir a ver al fulano. Ajá. La número 1 es X-Men Origins Wolverine, que hizo 85 millones en su fin de semana debut. Muy similar a Iron Man en su primer fin de semana. Le que anduvo bien. Por ahí. Puta, costó, ¿y eso que costó yo... 150, fíjate. Así que vamos a ver cómo le va a ir. Porque sí. Mundialmente creo que sí. No, le va a ir bien. Yo tenía miedo que le hubiera hecho más daño. Obviamente la copia pirata que anduvo volando antes. Va. Y el hecho de la semana esta del... De la fiebre. De la fiebre. Vamos a eso. Ajá. O sea, teniendo la copia pirateada ya disponible, y aún así hizo 85 millones. Mira, en Estados Unidos, es mi impresión, allá no ves en las esquinas de las calles gente vendiéndote piratas. ¡Ah! No es tan así descarado, pero sí, ponele, yo llego donde mis primos allá en Estados Unidos, y de ahí a ellos les copié yo el término, mira, aquí tengo estas películas asoleadas. Ah. No sé a dónde las compran, yo no los vi, pero ahí tenían ellos todos los últimos hits que estaban ahí, y filmaban del cine, pues asoleadas. O sea, no ha de ser tan descarado, pero sí. Okay. Pero igual no creo que sea tan generalizado como en nuestros países. Aquí. Va, lo otro o sea, es... lo difícil es no encontrar un semáforo donde te estén metiendo. ¡Ahí hay uno! Caen cinco. Okay. Lo otro es... Bueno, era copia incompleta, digamos. O sea, que tal vez eso afectó en el hecho que la Mara dijo, no, hoy la quiero ver bien. Yeah. Como lo que contó como contó Rafe, el papá. Sí, correcto, correcto. Pero de ahí, pues, yo siento que le fue súper bien. Sí, y a ver cómo se mantiene en la segunda semana. No, y eso que también con la copia pirata que salió, mucha gente dijo, no está tan buena, pues. La historia, no. Pero igual, con esas comentarios sí, y todo, y siempre la gente la fue. Yo sigo con un comentario parecido a lo que hice para Watchmen. Creo que va a ser bien significativo que pase con la segunda semana. Porque para mí... La semana esta de estreno, los geeks, nosotros la íbamos a ir a ver así salieran 20,000 copias piratas antes. Y un baboso a la par con la fiebre porcina. Ahí yo con mascarilla y todo, pero ahí iba a estar. Aunque llegaran a los cuches. Al cine. La entrada es gratis, pero tiene que darle un beso a este cuche. Y el tuche, co. Achu, achu, co. Quiero ver el cuche con fiebre aviar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo creo que los geeks la iban a ir a ver no matter what. O sea, menos de que, pues, lo siento de veras por los mexicanos que estaban cerradas las salas de cine de ellos, pues, qué mala onda, ¿verdad? Pero era necesario, pero la ibas a ir a ver. Vamos a ver qué pasa ya. Hoy ya la vieron los geeks. Entonces... La mara que la vio en la copia pirateada no la iba a ir a ver al cine. Entonces, no, yo creo que sí. ¿Crees? Sí, porque la copia era incompleta. Pues sí, era incompleta. Era incompleta. O sea, no tenía los efectos especiales. Pero vos lo sabías. La mara lo sabía que no estaba terminada. Sí, eso se sabía. Entonces la mara dice, no, yo, aunque estuviera terminada, si vos tenías planeado irla a ver al cine... Ah, no obviamente, obviamente. Pero... Ajá. Así es que vamos a ver qué tal. Ojalá que le vaya bien en el segundo. Mira, le va a ir bien por dos motivos, creo yo. Porque ya van a estar abiertos en México. No, hablemos solo de Estados Unidos. Es cierto. Es que no habíamos hecho la aclaración de que solo eran números de Estados Unidos. No es película R como Watchmen. Ajá. Que eso mata un montón de. Pero mis sobrinos de 5 y 8 años se fueron a meter a verla el domingo. ¿Eh? No he podido hacer la entrevista. Ahí solo. Si ese es nuestro público, claro. Sí, es el, ¿cómo se llama? Los que terminan los ratings. Sí, sí, sí, es lo que eso. El Focus Group. Sí, ajá, cabal, eso te iba a decir. Sí, van a ver qué tan traumado salió mi sobrinito de 5 años. Ah, pues no era para menores de 5. Bueno. Y tu hermana, y los cuchillos. Y el otro punto es que ese X-Men. Tú Sex no tenés Men. Que ver. X-Men. X-Men Orgies. Yeah. Y Wolverine. Se la pisa. En vez de una garra, un dildo. Esa era Deadpool. Así que vas a tener el mismo público que fue a ver las anteriores tres películas que sacaron chorrocientos millones también. Sí. Van a ver esta también. Ojalá. Sí. Y fíjate que esta también es más chick flick. Sí, porque que la dicha. O sea, sale. Sí. En el sentido de que tiene acción y todo, pero es bien. Es aquí que la portada para este episodio debería ser una foto de los Kikos con el cheque de los 12 millones que nos ganamos. por haber ganado el mejor podcast de cine y televisión. No tenemos unas maracas. Señoras y señores, están escuchando. Sí, los 12 están escuchando Comic Kikos Award Winning podcast. Ya lo podemos decir. Sí, claro que sí. Sí, somos un podcast ganador de premios. Award winning. Ahorita el único premio que vi fue una foto de un trofeo que habían puesto en el blog ese. Un trompudo y feo. No. Sí. Y, o sea, nuestra foto. Bueno, y pasamos a hablar ya de la película. Ya estamos hablando de la película. No hemos terminado el box office. Sí, ese estuvo. Es que el box office era la introducción. No, es que entonces tenemos que anunciar la alarma silenciosa. ¿Cómo era? Ah, bueno, señoras y señores, desde este momento en adelante queda en activo. La alarma silenciosa. Silent alarm. Silent alarm. Pero, shh, no le digan a nadie. Bueno. No le digan a nadie. Danger, Bill Robinson, danger. Esto está... Okay. Aquí vienen los spoilers. Spoiler alert, amigos. Spoiler alert. Ay, ¿cómo se la pisa, güey. Ese es el spoiler. Ah, mira. Eso es un spoiler ya esperado. Combinaron dos historias que, a mi manera de ver, eran conocidas con una historia inventada. Ajá. ¿Verdad? Porque primero empieza con el origen de Wolverine. Ajá, que realmente hace un buen trabajo en resumir esa miniserie. Porque la miniserie fue mierda. Por lo menos contaron lo que deberían de haber contado. Ajá. O sea, resumieron después se van 10 minutos. A Weapon X, que también es una historia sencilla, corta. Y ya después sí ya la película. Según tengo entendido, Weapon X era toda la parte, o Origins era la parte donde está nada más en la pecera que le están echando el adamantium. No, ese Weapon X. Origins es cuando está en el siglo XVII en Estados Unidos, época casi colonial. Ah, que mata. Siglo XIX. Cuando le salen las garras. No, porque es antes de la Revolución Civil, de la Guerra Civil. Y ese fue siglo XIX. Un poquito bueno, antes. Pero fue a un vergo. Sí, por ahí. Más que un vergo. Ahora, siglo XIX, principio. Yo no sé, pero si ya vamos a empezar a hacer mierda la movie. ¿Y por qué? Si estaba chiva. Es que esa escena en la que el bichito va corriendo con las garras así. Puta. Hasta ese bolo se hubiera podido solo hacer así y se aparta. Sí. Sentí una escena tan que yo, puta, qué ridículo. No, eso sí te voy a decir. Toda esa parte para mí, mal actuada, pero a más no poder. Sí. O sea, mal casting del bichito. Malas actuaciones y como que el director quizás le valió chonga ese pedazo. Uh-huh. Porque no es por nada, puedes tener súper malos actores. Pero lo podés medio esconder con algunas... Con efecto. Ajá, efecto. O mira, pongamos la cámara acá, que solo se vea la sombra, que no... Puedes hacer más... Vos ves, por ejemplo, las películas de Jet Li. Que ya, no, ya ni se ve en los artes marciales, uh-huh. Pero vos quedas con la impresión de que puta, qué pillacillo. Ah, pero no viste nada. En realidad. O las como la pelea de Heroes. O las peleas de Batman, por ejemplo, en la primera película, donde uh-huh. En realidad no se miraba porque la se movía tanto la cámara, pero uh-huh. Vos decías como que puta. Como que estaban cachimbeando la cámara. Así, pa, pa, pa, puta. Sí, yo lo sentí. O sea, para mí la escena en la que el bichito va corriendo a clavarle la garra al que ha matado, que él piensa que es el pato. Ajá. Pero hasta qué mierda de escena. Así yo ahí, oh shit. Y al principio de la película. Igual, yo quedé yo quedé con un como que, hijo de puya, si toda la película es así, esto va a ser desastroso. Pero fíjate que fue una escena corta realmente. Sí, pero ese es el sentimiento que me dio mi de entrada. Luego las siguientes escenas. Puta, la de la guerra buenísima. No, espérate. Como decíamos, esa escena... A mí no me molestó y es más, hasta me pareció bien el hecho que resumieran esa miniserie mierda de Origin en esa escena. Sí, eso sí. Después y lo usaron a propósito, como de decir, lo hemos actuado mal porque la miniserie es una babosa. Ah, ok, tenés razón. Un reflejo de... Mira, al final bien, ¿no? No era una escena de acción. Ahí lo que te estaban dando el fundamento de decir, el fulano se quedó sin familia. Eso no entiendo. Que lo podías hacer bien actuado. Sí, eso no es, no es una excusa. Sí, pero no era central para la trama. Tiene un pequeño trauma desde ya. Comienza ya traumado el mono. Va, pero... Después de eso, el montaje de la guerra, que estuvo bonito. Sí. Mira, el plot point está bueno. Private Ryan, podías tener al soldado Brian a la par del al soldado Brian, a la par de de Wolverine ahí en el desembarque de Normandía. Pero, estuvo bueno. Esas escenas de la estuvieron bien chidas. Se entendió bastante bien como Víctor. Uh-huh. Va progresando, caminando diferente que Wolverine. Va de guerra por guerra, como que lo comienza a disfrutar más cada vez la violencia. Y también se ve el Wolverine cómics, que se queda viendo al hermano. No son hermanos, en los cómics. O sea, que se queda el Wolverine viendo al hermano. Eso es película. 100%. Eso es inventado por Hollywood como para el cliché. Ahora, de que el malo tiene que de alguna forma. En Origins, sí, al principio, por los primeros cómics. Sí, vos te quedabas, ¡ey, este ha de ser Sabretooth! Al final resultó que no. Ay. Pero sí, al principio manejaban esa incógnita. Bueno, el Chris Claremont estaba leyendo un rumor ahí, que lo confirmó de que su idea era que Wolverine era el papá. Perdón, el Sabretooth era el papá. Sí, eso lo manejaron después, me acuerdo. Pero al final en los cómics quedó de que no, pero te estaban tirando así como que iba para, en esa dirección. Para ahí iba Chris Claremont. No lo alcanzó a escribir él. Mira, tengo que confesar algo. Yo X-Men casi he leído muy poco, Wolverine menos, así que me fui a la película y un montón de los personajes. No sabía quiénes eran de antemano. Después de la película me tuve que ir a meter a Wikipedia para saber quién era la Silver Fox, quién era la historia de Deadpool. De Deadpool. De Sabretooth, me quedé y ya revelaron que son hermanos, no me había enterado y hasta entonces vi lo que dice el tico, que por un momento se consideró. Ahora, el otro que teletransportaba, ese era invento, ¿verdad? John Reith, no. Me suena que no, fíjate. Sí, existe. Ajá. Ok. Después. Existe ese personaje y como parte del programa de Weapon X. Sí, parece que ahí está. Es Maverick. Week. Que yo por un momento pensé que era Maverick. Sensei, no, bienvenido. No es Maverick. Espérate, tengo que poner aquí. Ahora. Ya te voy a decir. Sí, te digo. Para mí. Sensei. Hola. Que más me molestó de la movie. Sensei. Ahí está. Hola, chicos. Bienvenido, Sensei. Ya estamos hablando de la película, pero ahorita estamos en medio comentario de Brits. Después te damos el micrófono un ratito. Te digo, a mí lo que más me molestó de la movie es que yo siento que ahora como que está de moda hacer prequels. Y yo siento que los escritores, bueno, lo mismo, los escritores que se dediquen a hacer prequels, puta, tienen que realmente saber escribir para que te mantengan. Si vos ya sabes realmente el desenlace, para que realmente te tienen que mantener atento a la historia y que te genere expectativa. Fíjate que te voy a enseñar, te voy a decir, para mí un punto que tenés mucha razón y es algo que siento que afecta, pero súper feo, a los prequels. Cuando Wolverine le acaban de meter el adamantium y está acostado en el volado ese y de repente ¡pap! Y Flatline se murió. Ey, esa escena no tiene sentido. ¿Para qué puchicas lo hacen si sabes que no se va a morir? Porque lo ves después en las películas después. O sea, sí. es un recurso inútil y tonto, siento yo, pero es a lo que yo voy, para ese personaje. Que tenías a Sabretooth, no le vas a poder matar. Salen en X-Men 1. Claro. Riker, sale en la 2. Deadpool prácticamente es inmortal. O sea, eran dos. Bueno, Deadpool no sabías. No lo sabías. Sí, Deadpool era. No, era de vez. No se sabía. Sí, no, o sea, se sabía. Nosotros sabíamos, pero la gente. Deadpool, ¿quién puta es? Bueno, yo lo sabía hasta que vi el pues final. Sí, pero va, imagínate que no supieras quién era Deadpool. Eso te subía a 3 el conteo de personajes en la película que él podía matar. Pues dije, Wolverine. Mira, lo único que sale del Flatline ese. Es que explican por qué Stryker, después le dice Sabretooth, tú no vas a sobrevivir el procedimiento. Tu hermano casi no lo logra y él tiene un healing factor mejor que el tuyo. Solo para eso servía. Pero tenés razón, no es emocionante. No era emocionante, no era nada en realidad. Siento que... Digo, yo creo que hubiera gozado más la película si lo hubieran contado las dos historias, otras historias que mezclaron, realmente como te contaron el cómic. Uh-huh. Me hubiera gustado más que dieran primero la parte de Weapon X, de ver cómo le pusieron todo eso, que se les escapa, que saca las garras de metal, uh-huh, y después te hubieran dado como un flashback de cuando él era niño, uh-huh, y que vieras que le salieran las garras de hueso. Uh-huh. Porque a mí eso me gustó, cómo lo manejaron cuando salió el cómic de Weapon X, pues todavía no sabías que las garras eran de hueso. Uh-huh. Sin embargo, yo lo leí cuando ya se sabía. Yeah. Entonces ya ahí, hey, quiero ver si aquí estos dijeron algo, o si dijeron, pongámosle estas mierdas y ya la cagaron en la continuidad. Y no lo manejan bien en historia. Uh-huh. Lo único que te dicen es, hey, estamos notando una acumulación de adamantium en esta parte del brazo. Eso es todo lo que te dicen. Y de repente, ¡pum!, ya está en la garra. Entonces, yeah, lo hubieran manejado más chivo. O sea, más la sorpresa de quién era el niño. Sí. Pero lo habían investigado, supuestamente. Mira, público entonces, fuera del área de cómics o que vieran... No, tiene que ser cómics, porque en animación, en televisión, nunca se han visto garras de hueso, ¿verdad? No, entonces, que yo sepa, no. Fuera el público cómic, esa fue una gran sorpresa, verlo con garras de hueso. Yo te aseguro, nadie se lo imaginaría que iba a salir sí, de eso. Sí, pero te digo, pero igual hubiera sido la sorpresa si lo hubieran dado al revés. Aunque hubo una serie de cómics donde salía ya, que le habían quitado el No, que cómics sí, lo que dice el cómic, sí, pero... alguien televisión. Que no haya visto cómics. Alguien que no lea cómics. Tenga el conocimiento de cultura más general sobre los X-Men, no sabe que las garras son de hueso adentro. Ah, de veras, sí veo. Y no un hueso bonito, sino que se ve un hueso feo. Tosco, feo. Uh-huh. Sí, sí, otra cosa que no me gustó. Parecían dedos de viejo. Sí, era chivoludo. Y después la garra bien chiva. Sí, así que se le pulieron. Sí, Otra cosa que puta, se me fue la idea. Mientras te llega la idea de regreso. Mientras se te pase la Alzheimer. La noviecita que le pusieron en Canadá, la Silver Fox. Me gustó cómo manejaron la historia. La fulana chula. Uh-huh. Cómo le traba de Wolverine. Uh-huh. Yo soqué por ella. Yo ¿cómo le traba? Estaba bosa. ¿Cómo lo bautizan? Yo sé, esta la van a matar. Ya sí. Pero a mí me hicieron socar por la fulanita. Uh-huh. Y ella me sorprendió cuando al final resulta que era paja. Bah, pero eso también me cayó mal a mí. ¿Por qué? Porque el odio que él está tenía... Está rompiendo el cliché. Sí, el odio que le tenía a Sabretooth. Ajá. Y al final se da cuenta, puta, este cabrón no me mató a la... Fuera a ella. Novia. Aquella hija de puta es la maldita. Aquella es la que me hizo creer de que ella estaba muerta. Mi hermano no me echó ni mierda. Y seguía él contra el hermano. Bueno, es que el hermano era un maldito también. Imagínate que vos tengas el odio por tu hermano porque te mató a tu esposa y después te das cuenta. Ey, no, él no la mató. Sí. Pero fíjate que después de que ve a la Silver Fox viva, ¿se pelea otra vez con Sabretooth? Sí, al final. Pero no lo mata. Pero todavía le dice, esto no cambia nada entre nosotros. No, ese fue Sabretooth el que le dijo eso. ¿Sí? No. Le dices, yo estaba con eso, de puta, este cabrón lo tiene que decir algo como que, no sé, pues, pero algo de decir, puta, huevo, vos no fuiste, ¿verdad? Pero igual sigo peleado con vos, cabrón. Algo, pero... O sea, y tenía todo el chance de matarlo y no lo mato. O sea, para mí, dijo, bueno, y hasta después hasta lo ayuda, el Saber. O sea que, al final como que le valió. No sé, a mí no me... Para mí, el motivo de odio entre ellos ya está bien fundamentado, la haya matado o no. Okay. Y el odio... Él a quien se quería echar me daba la impresión era Stryker. Sí. Porque después averiguó que estaba... Stryker estaba... Él fue el que hizo todo. Necron pregunta acá que si le rompen la garra de hueso, ¿cómo es posible que cuando tiene las de Adamantium ya las tiene completas, dice? El Healing Factor. Healing Factor. Es mucho más paloma porque en los paquines se tardó un vergo en volverle a salir las garras. Uh-huh. O sea, aquí se saltaron todo eso. Interesante. Aunque no te haya gustado, la historia de Silver Fox... que la matan y que es paja, uh-huh, es basada en paquines. Mm, okay. Wikipedia también, yo uh-huh, no lo sabía. Hoy fue lo único que hice de preparación antes de venir al show. Los paisajes, la escenografía en Canadá, no sé si era Canadá realmente, pero muy buena. La casita, ese pedazo de real estate que tenía en la punta de la montaña, que bueno, para ir a pasar vacaciones un fin de semana. Que él aplanó la montaña así de pura garra. Sí. Mira, la única jodida es que... Arando, ¿eh? If you're a sleepwalker, ya la cagaste. Ah, sí. Voy al camino. Voy al baño. Pero la fulana... No, también. Voy a la tienda a la esquina, a la tienda a comprar leche. Rappelling, papá. Tres horas después llegó a Toronto. Bueno, por cierto, bienvenido al Sensei que está ahí escuchándonos pacientemente. Bienvenido, Sensei. Usted escucha con fiebre. Es que no ha visto la película, ya colgó. Sensei, colgaste. Sí. Pitaste. Bueno, démosle. Seguimos. Mira, los poderes de los otros de Weapon X me parecieron... Mira, el Deadpool es una chivatada cuando perdón. Sale. Ah, no, que Jedi. No, sí. Pero, ¿qué te pareció uh-huh. la primera vez que vimos ya en la pantalla al Gambit? Sí, el Gambit me cayó bien. El Gambit, sí, creo que uh-huh. es igual. ¿Vos crees que era casi igual? Yo me lo imaginaba más delgado, lo sentía estar algo medio gordo. Le dijo, pues. No, hombre, vos querías un niño africano desnutrido. No, no, tampoco. No, me cayó pero, bien. Pero también esperaba que el acento lo hubiera hecho más. Eso marcado. Tenés razón. Sí, le faltó acento. Le faltó acento. Pero mira, algo que no entendí. No le van a hacer los ojos negros. No, o sea, no, obviamente, no, pues, y sí. Eso creo que nunca lo han explicado en los cómics porque sí, tiene los ojos así. Los ojos rojos cuando activa uh-huh. el poder. No, lo que no me expliqué fue The Blob. Que ajá. sale al principio que un tanque con el puño para una bala, o sea, un volador de tanque, pues. Yeah. Y después viene Wolverine y de un cabezazo se lo sienta. O sea, es porque aquí no tiene músculo, no que le pegó en la... En el mero en el hueso, pues. Oye, pero como soy vulnerable aquí y aquí, pero no aquí. Sí. O sea, no me suena, pues. No me suena. Bueno, ese fue, pero un punto menor, diría uh-huh. yo. Uh-huh. De ahí todos los demás están el ¿cómo se llama? El agente cero, el chinito aquel que, de las pistolas, ese también era de cómics. Yo creo que no, y por eso es que yo lo ponía entre este se va a morir. Entre los muertos. Se va a morir. El negrito, yo, por un momento también yo pensé que en el cine comentamos que yo pensé que era Maverick. Uh-huh. No, ese es Will.i.am. Él, ese después cuando dije, no, ese cabrón se va a morir. Agent Zero salió en Weapon X number 3. De ahí... Pero en la serie. Bueno, mira. Ponele, otra cosa que yo así, predictable, y que lo confirmaron en uno de los finales después de los créditos, es cuando yo vi, yo no sabía que iba a salir el Ryan Reynolds, uh-huh. el Deadpool. Pues Deadpool, Ryan Reynolds, este puta queda vivo. Por cierto, no se murió. Agent Zero perdió sus poderes en M-Day as a result of Scarlet Witch action. Ah, en la vida real. En la vida real de los paquines. El chavo no se murió. Pero mira, en la historia oficial. Como conjunto, toda la película, a mí me gustó bastante. El conjunto. El pero realmente que le tengo es que la historia está basada, la carnita de la, para mí, una gran introducción que fue hasta Weapon X, hasta uh-huh. que le dan el adamantium. Y después ahí comienza lo principal de la película, que es la venganza de Wolverine. Vengas. Y lo convierten en una especie de un quest, una búsqueda. Uh-huh. Que se va a Las Vegas a buscar a Will.i.am. Este Agent Zero es el mismo Maverick. ¡No way! Ajá, aquí dice. ¿Eh? En Wikipedia que todo lo sabe. Bueno, perdón. Bueno, pero nada que ver con Maverick. Era... El nudo de la película es que él anda visitando ciudades y en cada uno le dan una pista diferente y lo ocupan eso como excusa para presentarte un mutante otro nuevo, mutante, sí. Una pelea con Wolverine uh-huh. y ese mutante no vuelve a salir. Se pelea con The Blob en Las Vegas, va no a pelearse con Gambit en New Orleans, después se va a la isla de Tres Millas, que por cierto, me imagino que ahí están amarrando con... Que la isla de Tres Millas fue el único lugar en Estados Unidos donde ha habido un escape de radiación nuclear y tuvieron que cerrar esa planta y a esta altura está sí, en cuarentena, tengo entendido. ¿No? Nadie entra ni sale de ahí. Y las plantas atómicas ahí están. ¿Y hay mar ahí? Clausurada. No, está, no es una islita así, solo con plantas. Nucleares, no. No, ornamentales. Pero las plantas están apagadas. Sí, apagadas, nadie, no están trabajando. Ahorita las plantas andan caminando, por cierto. O sea, las plantas... ¡Qué vergüenza! Digamos, nuestra prima refinería. Que entonces, como historia, eso me no, pareció... No, yo digo las plantas, los árboles, pero como que son entes. ¡Godzilla, vea! ¡Ah! una historia demasiado sencilla. Yo hubiese esperado más de la historia. Te vaya a la isla de Tres Millas, el desenlace, la pelea final. Buenísimo. El hecho, la pelea final contra el Deadpool. ¿Ocupó bien los poderes el Deadpool? Lo ocupó bien. Solo que bien a lo más Singer se salvó el poder de los rayos hasta el final. Ajá. Ah, pues sí, fue precisamente justo después de que le pusieron el adamantium a Wolverine. Fue uh-huh. que perdió sus poderes por alguna razón este chavo North y se cambió de nombre y empezó a ocupar el nombre Maverick. No, pero sí, Maverick después ya tenía... Ah, cierto, todavía no tenía adamantium. No, pero después ya para... ¿Maverick para... no tenía adamantium? No, Wolverine ya tenía adamantium cuando Maverick lo ayuda. ¿Te recordás en la escena, en el cómic de Omega? Ah, sí, pero ese... Eso después, sabe, o sea, años, tenía poderes también. Sí, seguro lo recupera después. Sí. Mira, una queja que tenía contra la película, pero después me di cuenta que sí es en los paquines y no les echo ya la culpa, es que de repente medio mundo tiene Healing Factor. Yo no sabía que es un poder tan común. Por años pensé que solo Wolverine lo tenía, pero de repente Sabretooth, que lo tiene casi al mismo nivel. Sabretooth tiene. Deadpool siempre lo ha tenido. Deadpool es el más palomísimo del Healing Factor. Es que Deadpool, él no tiene el esqueleto de adamantium, entonces el Healing Factor está libre para hacer lo que quiera. O sea, Wolverine como que le compensa un poco el hecho de tener el adamantium contra el Healing Factor. Pero realmente decían que el Healing Factor... que el adamantium era un catalizador que le aumentaba el healing factor. No, al revés. ¿Cómo no? Al revés. ¿Te acuerdas cuando le sacaron el adamantium? Uf, se hizo todo monstruoso. Por el mismo healing factor. A chispas. Y este chavo, Agent X, tiene un anti-healing factor. Ajá. Agent X. O sea, está sano y... ¿Sí? Se muere. No, pero es que... No, Agent Zero, perdón. Agent Zero. Eso es hipocondríaco, les dice. Ese no será Arcadia. No, pero eso es de otra onda. Bueno, hay otra historia. Sorry, que me puse a leer otra onda de Wikipedia. ¿Qué les pareció la pelea al final? A mí me gustó. ¿Qué le ha ayudado a Sabertooth? A mí me pareció chistoso que Sabertooth quedó de bueno al final. Protegiendo a su hermano. Que lo hicieron demasiado invencible al malo. Es que realmente a Deadpool le aumentaron un verbo de poder. Es que no tiene Deadpool, pues. Uh-huh. Deadpool lo que tiene es el Healing Factor y que está loma con las espadas. ¿También tiene teletransportación ese? Uh-huh. ¿Eso? ¡Puf! No. Okay. Sí. Sí, creo que sí. ¿Tiene? Deadpool, pero es tecnológica. En los cómics es tecnológica. Uh-huh. O sea, tiene sus aparatos ahí que le ayudan a eso. O sea, no es como Nightcrawler, que lo puede utilizar con más agilidad. No, tiene que... Okay. Eso está. Un aparatito. Y no tiene esas espadas saliendo de... No, él es espadas normales. Sí, él usa espadas porque usa espadas. Y ocupa también metralleta. No, pero la cosa es que... Y Deadpool... habla también un rastro, igual que... No, sí, es que pura, la personalidad yo lo siento bien parecido a Spider-Man. Ya. Yeah. Uh-huh. Pero Deadpool, en el cómic, él está loco. O sea, realmente él sufre... Diparilla, cabal. Ajá. Pero sí, cabal habla y hace chistes constantemente. ¿Qué más? Yo... No recuerdo bien, tal vez dice si ve en Wikipedia, pero creo que es humano que le simularon el Healing Factor de alguna forma. Sí. Entonces, sí. El cuerpo de él es como un cáncer. Deforme. Es como un cáncer en el sentido de que son células que se desarrollan fuera de control. Entonces. Mira, lo que leí hoy es que él tenía un cáncer y como parte del proceso que curarlo, le pusieron Healing Factor. Sí, porque claro. Quitarle la máscara y es como que es un Spawn en sus peores épocas, sí, o sea, todo deforme. Feo, claro. Pero sí, el Healing Factor de él es el más paloma. Yeah. Mejor que el de Wolverine. Fíjate que la persecución en moto y el helicóptero... Eso es pajerístico. No, a mí me gustó. O sea, la persecución está chiva. El hecho de que chocó y saltó y que no... No, pero el hecho de que pasa pajero. Con la moto a la par del picachito, del jeep, y lo raja todo alrededor, a lo largo... Se vio chivo. Pero al final ese saltito siguió. Y lo peor que ese salto te lo habían dado en la extra. Entonces yo ya sabía, o sea, yo... Ya, porque desde la extra no me gustó. Sensei, ¿estás ahí? No, así también. Bueno, entonces, señoras y señores... Ya llegamos a la hora. ¿Qué puntaje le dan los geekos a la película? A ver, Julio, es que te veo con cara así que ya... 4 puntos geekos. Cara de 4. Excellent. A ver, Brito Man. Y eso que la disfruté más que Mira, Watchmen. Fíjate. Estoy pensando... ¡Wow, de veras! Yo la disfruté más que Watchmen. Me entretuvo, solo por eso. Porque voy no a subir del 2.5 al 3. Wow. Everything's under control. Situation normal. Porque realmente no mucho me gustó. Okay. A ver, Tico Man. Sí, yo sí le daría 3. Sí. Everything's under control. Situation normal. Nada espectacular. Guillermo en el IRC acaba de poner entre comillas. Él usa espadas. ¿Por qué usa espadas? Tico Man, 5 de mayo 2009. O sea, no porque las tienen incrustadas en la cabeza. Bueno, eso tampoco, que, espérate, ¿y a dónde se le iba? Lo... O sea, cuando la retraía, ¿cómo caminaba? Le iba, sí, los brazos, no, así, no, todo extendido. No, es que se disfrazaba de Frankenstein. Sí, que el pobre no podía ir al baño. No, yo creo, no, que para, cagar, poder, pues, para poder ir al baño, se limpiaba, tenía que sacar la espada. Y después, con mucho cuidado, sí, extenderlo todo. No, no, pero con la espada raspaba así todo lo que quedaba. Y mira esa paja de las balas de Adamantium, que con eso le borraron la memoria. No. Yo hubiera disfrutado más una historia mucho más sencilla de que, tipo, se nos escapó ese hijo de puta, vámonos que nos va a matar. Y ese hijo de puta siguiéndonos durante toda la película. Yo lo hubiera gozado más. Fíjate que... Mira, lo que sí me parece fantástico de las balas es que se acordaba de todo lo demás. O sea, sí, podía hablar, podía caminar. O sea, para poder cortar el diamante tenés que ocupar otro diamante. ¿O cómo es la onda? No, eso sí, pues, pero... O sea, pero... No, mira... Lo que no me parece a mí es que Stryker dijera, es que con estas balas de adamantium sé que no lo voy a matar, pero le voy a borrar la memoria. ¡Ah! O sea, él era neurocirujano que apuntó el balazo justo al centro de memoria del, sí, cerebro. Sí, sí, eso sí me pareció... Bueno, ¿y la bala salió de alguna forma o quedó ahí rebotando en el cerebro? Ese la comió el cerebro. Es que ese mismo adamantium que le tapó los hoyitos para, sí, que no le quede, para que no le quedara la, o sea, calavera. O sea, que mira, ¿eh? Le tocas aquí la frente y ¡bluc! Se te ve el dedo para adentro. No, porque el hueso le crece. O sea, el hueso. No, no hay hueso, es adamantium, sí, papá. No, pero el hueso cráneo, tiene que regenerar. El hueso le tiene que regenerar, sí. Sí. Pues si le crecieron las garras, tienes razón. Bueno. El adamantium no le va. No, el adamantium ya quedó. Pero entonces sí se le tendría que notar. Sí, como agujerito. ¡Ey, que tenés ahí, güey, puta! ¡Ey, se te bajó la mollera! Toda la mara que me va a volver. ¿Qué es eso? ¡Ey, puta! ¡Te voy a matar! Pero como a todos los ha matado. Ah, sí, yo, no le puede contar. También le doy el... Everything's under control. Situation normal. Mira, es una película entretenida. Vale la pena ir a verla al cine. Sí. Estaba un poquito abajo de las expectativas, pero poquito. Ahora sí, debo ser franco. A mí me gustó y me entretuvo más Iron Man. Para mí Iron Man fue mejor película. Sí, toda la vida. Y a mí, sí, Watchmen también me gustó más que esta película. Y sí me gustó que está... O sea, si sos, como decía Tico Man, si sos de las personas que te gustan tener todas completistas, que tenés que ver todas las películas de una serie, esa tenés que verla y está, sí, y cabe súper bien. Jamás te la vas a perder. Ajá, y cabe súper bien adentro de esa continuidad. Yo siento que compararla con, no, las anteriores tres de X-Men. Hay una cagada. A ver. Sabretooth. Ah, bueno. Una gran cagada en la 1. No es hermano. En la 1 se ven y ¿quién es este? Uh-huh. Lo que pasa, o sea, es que Wolverine no se va a acordar. Sabretooth sí se acuerda. Pero Sabretooth, aunque se acuerde, ¿por qué le va? Tú, mi hermano, cabrón. Sí. Te odio. Ah, pues sí, no lo odiaba de todos modos. ¿Podrías tacharlo a que en la primera de X-Men? Pueden hacer una segunda en la... más bestial, como que pueden hacer una segunda en la que expliquen por qué Sabretooth perdió la memoria. Sí. Y sería, te digo, sería vergún que hicieran una segunda de esta y ver contra Omega Red. Oh, sí, eso sí sería bueno. Vaya, bueno, compárenlas con las tres de los X-Men, que es la familia. Fíjate que me gustó más que la Stand. Sí, que la última está mal. Disfruté, o sea, más esta que X-Men, sí, The Last Stand. Sí. Yo pondría como esta para la 2, la mejor. Sí, la 2, sí, fue la mejor. 2, 1, esta Wolverine, y de ahí la Last Stand. Okay, esta hubiera subido a mí muchos puntos en mi calificación. Ya solo quedan dos más. Sí, muchos. Más de uno. Una plata, ¿no? Entonces, si le hubiera metido el una escena tipo la de X-Men 2... que le vienen el vergo de soldados y el Wolverine ¡xin! Y vengan, si de puta, 1, 2, 3, 4. Si la portada de Weapon X es una montaña de muertos. Ajá. Y él encima con la garra. Pero fíjate que a su favor, y algo que me sorprendió, le ensarta las garras a un montón de gente. Pero no los mata. No, el factor, todo. Bueno, el hecho de que se las ensartaron un montón de veces a Sabretooth me pareció bastante violento para una película que esperas que niños la vayan a ver. A la Silver Frog se la ensartó varias veces. Sí, pero la garra. Sí, pero la sin uña. A pesar de que no importando cuánta gente se la ensartó. Un poquito de diamante cayó ahí, vea. Cada vez que orina, sale bifurcado el sale así como que cuchara. Por algo la... Por algo le dicen boner, ¿verdad? Le quedó como, como esos dildos plateados. Ahí vos qué sabes. Ya lo he visto en Skinamax. Señores. Pues sí, es... A los soldados cuando se escapa de la, después del experimento que le ponen a la adamantium, a varios los corta. Pero como tres. Sí. Pues sí, pero lo que quiero decir es que lo corta a varios y en ningún momento salen las garras ni las uñas de Sabertooth con sangre. Eso es lo que hicieron para que no se fuese tan violenta. Okay. Ah, no, se fue. ¿Cómo les pareció el efecto especial de Emma Frost? Que se ya, hacía diamante. Que se hacía diamante, ya. A mí eso, mira, ese y el profesor Xavier... jovencito, se veían bien fotoshopeados. Sí, se veía bien deforme. Eso sí. Y yo insisto, yo me recuerdo en una extra haber visto una Storm chiquitita que iba a salir. Puede ser, esa es una corta. Lo que me sorprende, lo que me gustó es que el pelón sale caminando, no sale aún en la sierra. Sí, todavía no le han mochado la culpa. Es lo que a mí sí, y ustedes saben, ¿Sensei? Por qué me cayó medio mal, que uno de los poderes más palomas que le dieron a Deadpool es el Cyclops. Vale, Sensei, ¿qué te pareció la película? Yo no la he visto. No la he visto. No la he visto todavía. Bueno, gracias, Sensei. Okay. Ha sido un gusto, Sensei. Gracias por su participación. Bueno, vuelva a llamar no te la próxima spoileamos. Semana. No te la spoileamos, sí, porque... Gracias por participar en este tan divertido programa. Mira, ¿y por qué pusieron a Cyclops? De veras. Te quería incluirlo. Sí. En la parte esa donde se ve a todos los estudiantes. Tal vez porque... Uy, casi no se escucha. No sé, se te corta completamente, no se entiende nada. Stop watching porn. Sí, porque yo... Solo por el hecho de que le querían robar ese poder ese para poder. Dárselo a Deadpool. Sí, no, yo creo que era por eso, de que como ya es parte de la continuidad, que Cyclops era de los primeros estudiantes del pelón. Ahora, que Emma Frost estuviera lado. Ahí tan joven. Ahí la metieron a la bien fuerza, forzado, sí. Ahora. Y le hicieron hermana de la ciudad. No, sí, también. Y que ya tuviera el poder de diamante de diamante de esa época. No, y ahora sé la Jean Grey, ¿qué pasó con la Jean Grey? Si están planeando. No sé. No es... Porque la Jean Grey en la 13 ve que la reclutan cuando está bien bichita. O sea que sí, ya la pero, tenía que pero tener creo reclutada. Que va, pero creo que va con Cyclops a reclutarla. No, no va con él. No, con Magneto. Con Magneto es. Ah, es cierto. Yo no eras sé. Bien chiquita. O sea que tenía que haber salido ahí. Yo. O la dejó allá en la mansión. Ahí quédate. Ahí. Yo pienso que va a haber otra película que están planeando, otro prequel en el que ya va a salir ese grupito. Otro prequel. Sí, acuérdate que es X-Men Origins. Parece que tenían planeada la de Magneto. Yeah. Y una posibilidad puede ser The First Class. Así. Con Bestia. Oh, yeah. O algo como The New Grey. Mutants. Storm. Storm salía en la primera, Storm, ¿verdad? Y era Colossus en esa. Colossus. No, pero no, en la continuidad de la movie. Ángeles. En la continuidad de la movie. Colossus era joven, ¿verdad? Era Storm era pichos. Profesora, era maestra, ya estaba. Digamos que estaría Storm. Se acordaban de Bestia, que hace años que te fuiste. Sí, se ve que era conocido. Bestia. Cyclops, obviamente, la Jean Grey. Iceman era muy joven. Sí. Al igual que Angel. Pero había uno Rogue. Que tenía alguien que estaba congelado, no era Iceman. No, porque o era el hijo de él que estaba en criogénico. El hijo. Striker. Uno que está en un refri que se le queda viendo así. Ese era el hijo de Striker. Okay. Que se veía el que sale en la. Que sale en la segunda o tercera película. Con heterocromia. ¿Cómo? Ese sale en la segunda, ¿verdad? Segunda. Bueno, o sea, Wolverine no debería ser miembro del grupo. No, en esa segunda película. No, porque lo conocen hasta. Lo conocen hasta la primera. Bueno, ya comenzaron a planear la segunda de Wolverine. Como ya vieron buen resultado, dice la rumores es que va a ser una aventura de él en Japón, al estilo con Saru. Ah, contra The Hand. Haciendo pan dulce. Contra... Sí. Sería bien. Que salga el Silver Samurai. Puta. Y así se evitan volver a sacar a los de Weapon X. Eso se quedaron en Estados Unidos. Allá pueden sacar nada más. Sale la Mariko Yashida. Nos pasamos ya de la hora. Okay. Llegamos al final de este episodio. Sigamos, ya si la vamos a hacer negra, hagamos la trampuda. 3 horas. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Ay, con ¿no va a ser 3 horas? No. ¿No hemos hablado de Fanboys? Sí, Fanboys. No la hemos visto. Ey, no la he visto yo. No, yo sí la quiero ver. Va, pues veámosla en la semana y comentamos la otra semana. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros escuchando. Topamos el server de nuevo. Yo creo que Ah, gran topada que le dimos al server. Hey, pongámosle nombre al server, como para decir, nos topamos a la fulana. Mira, tú puedes ver el origen de destino de esos de los países donde nos oyen. En este momento, no. Yo guino que eras paloma. Sí, puedo en la postproducción. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir: ¡You maniac! ¡You blew it up! ¡Ah, damn you! ¡God damn you all the hell! Y eso es contra el bicho que se ganó el premio de la Apple. El que bajó la aplicación número 1,000,000. Sí. Ahí no era nada serio en realidad. Extra punto, Kikos, al que nos diga de dónde viene ese clip. Mira, perdón por ahí leí un que iban a volver el iPod dorado que íbamos a regalar ya no. A reimprimir. Lo mandaremos al sol. Lo están pero en paperback. Lo están sacando. Sí, cabal, Tico Man, lo tendremos que mandar al sol. Sí, el premio que íbamos a regalar lo mandaremos al sol porque Julio dio la respuesta. Sí, señoras y señores, muchísimas gracias. Iba a ser la noche con la Megan Fox, vea. Sí. A la Megan Fox. De modo, vamos a tener que... Mira, tenemos gente escuchando desde El Salvador. Es que buena se ve la extra ya, la completa de Transformers 2. Uy, sí. Yeah. No, le he visto. Cuando sale en la moto. Qué sí. Bueno. Wow, no, sí, se ve buena. No te voy a decir... Mira, no he visto. No vi la... Y la era Megan Fox. El motillo y el chorcito. Oh. Ok, bueno, señoras y señores, en esta ocasión les pedimos al principio del episodio a través del IRC a nuestros amigos que estaban en IRC que ellos escogieran la canción que querían escuchar al final del episodio, y la votación fue que querían escuchar la nueva canción de Depeche Mode que se llama Wrong, que acaba de salir recientemente, así que la aquí la tenemos ya. Ya hablamos con ellos y les pedimos los derechos. Sí. Y así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los dejamos con Depeche Mode y este es Wrong. Y si recuerdo correctamente, Flash Wahlberg fue quien que dijo que quería escuchar por primera vez esta canción y ahí toda la mara votó por esta. Así que aquí va Depeche Mode, Wrong. Gracias, amigos. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Wrong! No, no dijimos salud, pues. ¡Wrong! Vaya, pues. Hola, digamos. Hola, hola. ¿Quieres Ron con coca? Sí. Dame. Wrong. Wrong. I was born with the wrong side, in the wrong ass, with the wrong ascendancy. I took the wrong road that led to the wrong tendency. We'll be right back. Yo quiero un pedazo de pastelito con tu ron. ¿Y no querés una coca? Sí, también, pero que tenga ron.